Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a un episodio exclusivo para todos vosotros de un tema que ha salido precisamente de vuestras opiniones. Preguntamos esta semana de qué os gustaría pues que hiciéramos en este programa tan diferente y alternativo que solo vais a poder escuchar los mecenas, los que estáis en primera línea de batalla por los videojuegos, por cosas bonitas. Y, por ejemplo, teníamos un comentario que estoy leyendo aquí de Grizzly que decía, bueno, es un contenido muy recurrente, pero el poner temas musicales de videojuegos me encanta, quizás sobre vuestros favoritos o con cualquier otra temática, o si os inventáis alguna cosa que una música y videojuegos, yo os apoyo. Y ahí apareció también otro querido mecenas como es Fer, que decía algo así como que es apoyo a la moción, ¿no? Pero sin violencia. Así que muy contento porque ya de entrada estamos escuchando un temazo de No More Hero 2 que se llama Philistine. Esto sonaba durante un enfrentamiento contra un jefe, contra una jefa que era totalmente carismática como la propia canción. Y es que ya voy adelantando, vamos a poner en la descripción de este audio el nombre y al juego al que pertenecen las canciones que van a sonar para que sea más sencillo acceder a ellas. Es una selección completamente personal, no serán los mejores, tampoco los peores, son nuestros favoritos, pero bueno, la verdad es que la música va cambiando según el estado de ánimo, el momento de tu vida en el que te encuentres. Tampoco es una lista definitiva, ¿eh? Pero la idea se plantea así. En este caso, la otra persona que me acompaña, que ahora le vamos a dar paso, y yo, vamos a irnos alternando, comentando un poquito, presentando esas canciones antes de que las podáis escuchar, que estoy seguro de que os pueden interesar. Y sobre todo, que luego el turno os lo pasamos a todos vosotros en los comentarios. ¿Qué canciones os gustaron? Hoy van a salir, por nuestra parte, 5 canciones por persona. ¿Cuáles son las vuestras, mecenas? ¿Coinciden quizás en juego, en temática o algo con las nuestras? Hoy lo vamos a intentar entrever. Y vamos a ello. Esto no tiene sentido ponernos aquí las gafas de pasta y decir un juego que no conoce nadie, una canción que en realidad ni nos gusta solo para quedar bien. Creo que eso no tiene mucho sentido y no respeta la esencia del batallón, que es ser nosotros mismos. Así que yo voy a ir precisamente con eso, con la persona que me acompaña, Nuria, bienvenida. Hoy vas a ser tú misma con juegos que te gustan, ¿a que sí? Pues claro, yo como siempre, transparente como el agua. Efectivamente, hoy teníamos la tarea de traer 5 canciones cada uno y lo vamos a hacer así. Tú dices una, la vamos a escuchar, yo digo otra, la vamos a escuchar y un poco de esa manera. Así que, no sé, tampoco quiero demorar demasiado porque creo que el protagonismo hoy lo tienen que tener las propias canciones y no tanto nosotros. Pero sí que, Nuria, creo que la música es una parte fundamental de la experiencia cuando jugamos. No sé si tú lo ves así, pero para mí me mete muchísimo en esa ambientación, en esa atmósfera que pretende construir su creador. Sin ella creo que el videojuego no sería lo mismo. Sí, tal cual. Yo he vuelto a muchos juegos por la música. Creo que es una parte del juego que es, si no igual, de importante, casi tan importante como el gameplay, porque al final no solo es algo que estás viendo, porque sí que es verdad que a mí, que me atraiga más visualmente o menos, es como el primer paso a entrar a un juego, pero que tenga una buena música me va a hacer que esté ahí dentro, porque me hace como, es eso, ¿no? Entrar dentro del juego y quedarme, ¿no? Y creo que los temas que hemos escogido hoy tienen mucho que ver también con los feelings, ¿no? Con juegos en los que yo cuando estaba escogiendo las canciones, las escuchaba y volvía a estar justo en ese momento exacto, ¿no? La magia que tiene la música y también, bueno, también los olores, ¿no? Pero sobre todo la música que te transporta al momento exacto en el que estabas en ese momento, para mí, pues eso, como digo, para mí es mágico y la verdad que es un programa que lo voy a disfrutar muchísimo porque, bueno, la música para mí es una cosa bastante imprescindible. Ay, pues genial, creo que esa es la idea, lo vamos a conseguir transmitir. Pues nada, Nuria, entonces vamos precisamente a qué primera canción vamos a poner en este episodio para mecenas y por qué. Pues la primera canción que he escogido es de Nier Automata, uh-huh. En concreto la canción que suena cuando entras a la Villa de Pascal. Y yo la he escogido porque recuerdo a entrar en esa villa, ver el cambio de escenario, ver el cambio de cómo venías de un sitio que era como más autómata, ¿no? Como todo el mundo es más autómata y llegas allí y ves que los autómatas también tienen vida, tienen familias y tienen sus historias. Y luego también todos los personajes tan icónicos, ¿no? Y relacionados con la filosofía, que a mí también es un tema que me gusta mucho, que están dentro de esa villa y todo lo que significa también Pascal, ¿no? Mm-hmm. Sin hacer spoiler, para mí es un personaje que si no diría trascendental en el juego, para mí es de los más importantes, aunque no sea un personaje que es jugable, ¿no? Entonces, Nier Automata es un juego que yo jugué gracias a un informe de misión de aquí del batallón. ¡Anda! Que empecé a escucharlo y dije, uy, no quiero seguir, lo paro, consigo este juego. Al final, las cosas, ¿no? Me regalaron el juego y lo disfruté muchísimo. Y ya os digo, Pascal para mí es... Me lo puse de fondo de pantalla durante mucho tiempo. Imaginaos para mí lo importante que fue este personaje. ¡Qué bueno! Y además es que es un tema magnífico. Creo que no hay que decir mucho más y directamente darle paso a esta gran canción de un gran juego que además está de actualidad porque ahora acaba de estrenarse la versión de Switch, que al parecer ha sido como una gran versión, que estaba la dificultad del rendimiento y tal, y ha salido bien. Así que vamos a escuchar este tema que has elegido. Thank you. ¡Wow! Impresionante. Es que pone los pelos de punta, porque además la banda sonora de Nier tiene tantos matices, es tan diferente según el momento en el que te encuentres, que me parece magnífico. Pues entonces vamos a continuar, y en este caso yo me voy a ir a un momento especial. Me voy a ir a unas navidades. No te sabría decir exactamente de qué año. Voy a inventármelo un poco. Año 2004, año 2005, un poquito antes quizás. Y es que en mi casa, alguna vez lo habré contado, en los especiales navideños, se celebra los Reyes Magos. Nosotros no tenemos la tradición de Papá Noel. Mis padres siempre consideraron que eso como que no era muy español. A ver, no es que ellos sean tampoco patrióticos como desafortunadamente vemos por ahí, ¿no? Pero en fin, que ellos habían criado con los Reyes Magos y querían transmitirnos eso, de esperar hasta el día 6 de enero. Pero aquel año resulta que era 23 de diciembre o así, y yo pasé por un centro comercial con mi madre y me enamoré de una portada, porque cuando eres niño no te enamoras de lo que dice un youtuber ni nada, porque no existían esas cosas o no tenías acceso a la información que tenemos hoy. Yo me enamoré de una portada, de un juego que muchos conocerán para Game Boy Advance, que se llama Golden Sun. Un título RPG alucinante que algún día habrá que dedicarle, no sé si un informe de misión, pero desde luego toda la fanfarria que corresponde. Y una de las cosas fascinantes de este juego, aparte de lo que cuenta y cómo lo cuenta y que es un buen juego de rol, era la música. Era impresionante. Y si te parece bien, vamos a escuchar el tema de batalla que suena, que seguro que los que de aquí sean fan de Golden Sun, en cuanto suenen las primeras notas, vamos, van a sentir algo especial. Al menos esa es la idea. Vamos a ver qué tal. Yo es que te lo juro, lo sigo escuchando y me quedo, me devuelve a ese momento de la infancia. Así que ese ha sido mi primer tema, ya hemos escuchado también el tuyo de Nier. ¿Cuál es el segundo, Nuria? Pues yo, en segundo lugar, he escogido un tema del Sayonara Wild Heart, que posiblemente cero sorpresas, porque siempre digo que me gusta mucho, pero es un juego que utiliza la música y a mí, de verdad, antes como decía, es un juego al que yo he vuelto muchas veces solo por volver a escucharlo. Y incluso tengo el descargada la música y es un juego en el que muchas veces, igual que el Nier también, escucho simplemente la banda sonora porque me parece espectacular. Es un estilo como muy característico, como muy, me imagino flotando, ¿no? Es como como que te acompaña. Bueno, no sé, es un juego muy, muy entretenido, muy divertido, ¿por qué no decirlo? A nivel visual me turboflipa. Buah, los colores, y, sí, todo. Sí. Y la canción, pues ahora la escucharéis, pero pues otra obra maestra. Vamos a ver. Impresionante, mira, yo la primera vez que oí hablar de Sayonara Wild Hearts fue que Tony lo trajo aquí al programa, estaba contentísimo. A Tony es que se le ven los colores y cuando algo le emociona, aunque tenga calidad o no a ojos objetivos, si es que eso existe, él lo transmite y a nosotros nos dio la turra. Pero mira, por ejemplo, la canción que acabamos de escuchar de Sayonara Wild Hearts da fe de que os ha cautivado, a mí también, ¿eh? Es un título que merece muchísimo la pena. Pues venga, vamos entonces a seguir. Yo traigo otro título. Uy, me estoy dando cuenta. Es que estoy mirando la lista que traigo y me he dado cuenta que todos son RPG menos uno. JRPG encima. O sea, creo que si a Tony se le ven los colores, a mí también y a todos en general lo que nos gusta. Yo voy ahora a irme un poquito más adelante. Pasamos a un título que salió en Nintendo 3DS de una empresa llamada Square Enix. No es Final Fantasy. Llegaremos, ya avanza que evidentemente Final Fantasy va a aparecer, pero voy a irme a una nueva IP que empezaba su camino entonces, como era Bravely Default. Bravely Default tenía una cosa muy hermosa y es que me evocaba precisamente a esos Final Fantasy de la época de la primera PlayStation. Los frondos pre-renderizados, el diseño de los personajes principales, la idea que te contaba, los cristales, la música. Todo te hacía parte de una experiencia que, ya digo, me remitía a esa esencia de los primeros, donde la magia, la fantasía, lo medieval convivía en un único título. Y dentro de esta banda sonora, que es impresionante, participan muchos artistas, hay influencia según el pueblecillo que tú visitabas, he traído un tema que se llama Beneath the Hollow Moon, que es con diferencia el que más me gusta, desde que lo escuché de casualidad, esto que estás jugando y llegas a una zona en la que suena, me lo pongo a partir de entonces en bucle repetidas veces. Y creo que a los oyentes seguro que les va a pasar lo mismo en cuanto lo escuchen. Thank you. Es que desprende una magia el sonido de esas cuerdas, la instrumentación del sonido de viento. O sea, todo participa precisamente para lo que para mí es un JRPG digno a reivindicar, ¿eh? Luego llegó otras entregas del Bravely Second y ya no tanto, pero ese primer Bravely Default tenía cosas muy chulas. Así que Nuria, seguimos contigo. Siguiente canción. Pues yo la siguiente canción lo voy a traer de una temática que me gusta mucho, que es el drama psicológico. En concreto, de una aventura gráfica indie que, para las personas que ya te han escuchado en otros programas, es un juego que tú hace poquito que has jugado y es To the Moon. ¡Ay, To the Moon. Qué bonito! ¡Qué bonito! Es para mí, es uno de los juegos que más me sorprendieron porque lo compré por Steam sin saber de qué iba, sin saber qué me iba a encontrar. Simplemente vi que, creo que fue porque todas gamers le habían dado buena reseña, vi que era barato, me llamó la atención a nivel gráfico porque es un pixel art pues típico y a mí es una cosa pues que me llama mucho la atención y dije vamos para adelante. Y bueno, para quien no lo haya jugado, pues básicamente es una historia sobre dos médicos que viajan a través de los recuerdos de una persona que está pues a punto de morir y que se les paga a esos médicos para que esa persona pueda cumplir su último sueño, ¿no? No voy a contar nada más. Es un juego que a nivel de jugabilidad la verdad que no tiene mucho, tienes que hacer unos cuantos puzzles, moverte de un sitio para otro. Es un juego final que es una aventura narrativa y que yo de verdad que si estás en un buen momento de vuestra vida, si estás en un momento de bajón, no lo recomiendo. Pero si estás en un momento que os apetece algo que os remueva por dentro y ¿no? Como que os arranque un poco las vestiduras, os invito mucho a jugar este juego. Y la verdad que he escogido esta canción, pero cualquier canción de la banda sonora, la verdad que es espectacular. Vamos entonces a escucharla, una canción que además es que tiene un significado diegético, no es una melodía que suena fuera del videojuego, sino que es que los personajes son los que tocan el piano, esa melodía tiene un valor sentimental y forma parte de la historia, o sea que, bueno, ¿qué voy a contar? Es que me emociono, vamos a oírla, porque tu selección de momento me está encantando. Es que cada, desde que empieza hasta que termina, además suena en distintos momentos este tema y cada vez que suena te acuerdas de esa historia de amor tan preciosa. No vamos a contar mucho más, pero Nuria, creo que fuiste tú quien me dijo por Twitter como que había secuelas y que la habías probado, ¿no? Como juegos que seguían To the Moon, no, en fin, no sé si fuiste tú o otra persona, ¿eh? Que había jugado lo que había. Sí, sí, o sea, To the Moon salió primero, luego salió como un juego muy, muy cortito que es como una mini historia y luego sale la segunda entrega, digamos que es como la 1.1, este que te digo, y luego sale como la segunda entrega que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, no lo tengo apuntado. Bueno, es una segunda entrega que digamos que se utiliza la misma jugabilidad, pero es de otra, digamos que el deseo de lo último de antes de morir es otra persona. Entonces te cuenta otra historia. To the Moon para mí es el mejor, pero la verdad que la segunda entrega no se queda atrás. Vale, pues tendré que probarlo, porque si tiene aunque sea un mínimo de ese To the Moon, seguro que merece la pena. En fin, continuamos. Otro juego, otra canción que traer aquí. En esta ocasión, como llevamos ya bastante JRPG por mi parte, porque es que soy monotemático, voy a cambiar un poquito. Me voy a ir a los puzzles, porque si algo sabemos es que en los juegos donde hay que resolver rompecabezas, hay que pensar mucho, hay que destinar tiempo a que la pantalla se paralice y que mientras suene una sintonía, una melodía que sirve como de colchón musical a lo que vamos haciendo. Así que tiene que tener una buena banda sonora estos juegos, porque si no, no hay Dios que aguante hacer un puzzle con música estridente de fondo. Y quienes escuchen el podcast desde hace ya tiempo sabrán que, no sé si fue este verano o el anterior, hace relativamente poco, me dio por la saga del profesor Layton. Y me empecé a jugar desde el primero, no hasta el último porque me quedé por el camino y ya no tenía más ganas de resolver puzzles. Pero me fascina el doblaje, la música, por supuesto, lo propio, la imaginación a la hora de plantear estos puzzles. Todo creo que contribuye precisamente a una saga que nació en Nintendo DS y que yo creo que en un momento determinado se convirtió en un buque insignia de esa máquina. Luego han llegado más entregas en 3DS, también en Switch, móvil, pero parece que de momento Level 5 la tiene en un segundo plano. Y en esta ocasión yo traigo una que es que me hizo saltar, o sea, dije, uy, esto rompe, me choca completamente con el estilo del juego. Es una melodía como más lúgubre, melancólica, triste, que suena en la segunda entrega, El profesor Layton y la caja de Pandora. Hay un pueblo fantasma, por decirlo de alguna forma, en el que tenemos que resolver qué ocurre exactamente, y cuando se nos cuenta la historia de ese pueblo, suena esta melodía. A ver qué os parece. Thank you. Pensemos que esto que acabamos de oír procedía de una Nintendo DS, que es verdad que la instrumentación se nota que no es una orquesta real, sino que son instrumentos hechos de manera virtual, sintetizado. Pero aún así tiene ese pozo, esa cosa de la reflexión de qué ocurre en ese pueblo, ese secreto que nosotros como el profesor Layton tenemos que descifrar. En fin, esto está llegando ya a la recta final, Nuria, pero ¿qué música has traído? Creo que es de una saga que a ti te gusta especialmente. Bueno, principios de los 2000... JRPG, yo voy a recojo tu hilo de los JRPG y obviamente no estamos en la segunda generación de Pokémon. Mi favorito Pokémon Cristal, anda, un Pokémon que no, nada puede hacerlo mejor. Me encanta, no puedo evitarlo, o sea, soy cero objetiva, lo digo abiertamente, no me importa. Es un juego que le tengo mucho cariño porque es el primer Pokémon en el que se puede escoger si eres chico o chica, por lo que yo saltaba dando volteretas, haciendo una triple mortal. Nuria, ¿te puedo contar una curiosidad que me enteré, sí, sí, creo que esta mañana, sobre eso? Resulta que tú sabes que hay como un micromundo de los speedrunners, gente que busca todas las triquiñuelas posibles para terminar el juego. Sí, lo voy a contar para los oyentes. Este es el primer juego en el que puedes elegir ser chico o chica y en consecuencia creo que también tú, el villano, también cambia de género, es el contrario a ti. Pues exacto, resulta que han descubierto, no sé si es de ahora o de hace ya tiempo que se dieron cuenta, que era mejor para los speedrunners cogerte a la chica porque así el adversario era un chico y cambiaba las líneas de diálogo. Resulta que cuando la mala, o sea, es una chica, empieza a hablarte de la ropa que se ha comprado, de cosas así que son intrascendentes, que no están en los diálogos de los chicos. Por tanto, para un speedrunner es como más texto que pasar. Así que fíjate tú, por un lado la curiosidad y por otro también el machismo. Todo hay que decirlo. Y esto se podría incluir en un libro que va a salir próximamente. Exactamente. Bueno, independientemente sabemos que obviamente Pokémon no es una saga que sea abiertamente inclusiva, es lo que hay, o sea, bueno, pues al menos somos realistas, pero lo que sí que tiene bueno es la música. Entonces yo he escogido, pudiendo haber escogido muchas cosas, he escogido la música del inicio, del opening. ¿Por qué? Porque es que yo empiezo a escuchar los unknowns que empiezan ahí como a surgir y luego sube ahí como la música épica y a mí es que se me ponen los pelos como escarpias. Wow, a ver si a los oyentes les ocurre lo mismo. Pokémon, bueno, tiene un lugar especial en nuestro corazón. Por eso yo creo que desde que suenan las primeras notas, aunque sea un sonido que es como un gruñido, algo así que suena feo, pero es que para nosotros nos transporta un momento especial. Y esto, que yo creo que es como un aperitivo, imagino, de lo que vamos a vivir en ese informe de misión de Pokémon Oro, Plata y Cristal, ¿no, Nuria? Quiero decir, ahí sí que los feels a flor de piel. Yo ya tengo que advertir que ya me estoy preparando, ¿eh? Ya estoy jugando. Sí, yo también, ¿eh? A mí ayer un amigo mío, que se lo estaba pidiendo hace mucho tiempo, me trajo el Pokémon Plata, el que hicieron el remake de la DS. Porque yo tengo el Cristal, que lo compré digital en la 3DS, pero dije, venga, voy a probar el nuevo que hicieron, pues para tener como otro punto de vista, así que yo también estoy a tope ya. Perfecto. Pues venga, vamos con otra historia de vida, en este caso por mi parte, con otro JRPG, lo siento, pero es que tienen una banda sonora que es buenísima, yo no tengo la culpa de eso. En este caso me voy a otra consola, a GameCube, que quien escuchara que llamo gurré de juegos de la infancia sabrá que para mí es una consola muy especial. Y es un juego que tengo que confesar una cosa que no me hace mejor persona, todo lo contrario, ¿eh? Lo siento, era joven, ingenuo, pero yo qué sé. Resulta que yo durante un momento de mi vida fui ese tipo de persona a la que le prestaron un juego y nunca lo devolvió. Lo siento mucho porque, pero a ver, hay que explicarlo. Yo tenía un amigo que se llamaba Pablo, que desde que éramos pequeños íbamos a la guardería, luego, bueno, en el colegio volvíamos juntos andando hasta nuestra casa. Bueno, pues él me dejó el juego, me dijo, wow, el Tales of Symphonia es un juego magnífico, te va a encantar, tal. Bueno, pues yo lo jugué. Cosas de la vida, de la edad. Dejó de ser mi amigo, dejamos de tener contacto, es que fue eso. Entonces yo tenía un juego en mi casa, que encima era un buen juego, y no tuve la ocasión de devolvérselo, vamos a decirlo de esa manera, ¿vale? Y me lo quedé, lo siento mucho, Pablo, si me estaba escuchando, que no lo creo, no me porté bien, pero bueno, gracias a ti descubrí Tales of Symphonia y lo tengo en un lugar muy especial de mi corazón. Ya digo, esto no me honra decirlo y no me enorgullece, pero era pequeño. Así que vamos a escuchar, si os parece, cómo empieza este Tales of Symphonia, que ahora encima va a tener una nueva versión que se anunció en un direct reciente, porque nada más que la canción del opening con las vocals, es decir, con una mujer que es la que canta, que pone voz, melodía y letra, hace que gane muchos enteros. Y de verdad que esto te predispone a esa historia que estás a punto de vivir. En fin, de verdad, si alguien tiene ocasión y, yo qué sé, le tira un poco para atrás el Tales of Symphonia, los gráficos o lo que se espere a esta versión que va a salir dentro de poco, pero que desde luego para mí es el mejor de la saga, pero sé que esto va por gustos, ¿eh? El Berseria, por ejemplo, también me encantó y me quedan todavía muchos por jugar. El Vesperia, por ejemplo, no lo he jugado, que para muchos dicen que también es de los top. Así que, bueno, Nuria, que llegamos ya al punto final, quinto y último tema. Hemos repasado, has traído Nier Automata, Sayonara, Wild Hearts, To The Moon, Pokémon... has tocado muchos palos, sorpréndeme con el último. Bueno, pues el último voy a tocar otro palo más diferente. Yo he venido aquí a diversificar musicalmente. ahora estamos en PlayStation 2... Año 2002 y Grand Theft Auto Vice City. Toma ya. La verdad que no es el juego de Rockstar que más he jugado, porque yo me crié entre mil comillas, con San Andreas, pero he escogido una canción que para mí del Vice City fue muy, muy, muy mítica, y es La vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. Aquellos y aquellas que hayan escuchado y hayan jugado a este juego, yo creo que solo con el título la tenéis cantando en vuestra cabeza, porque encima es súper pegadiza. Y nada, la verdad que para mí es una canción que es muy característica y tiene un buen mensaje, igual no dentro del juego, pero bueno, he intentado que coger diferentes temas que sean bastante diferentes. Y bueno, pues estaba entre escoger, voy a hacer aquí como estaba entre escoger esta y la canción de GTA V, que se llama, el estribillo es ¿Por qué te tatuatis? ¿Por qué te pintatis? Que también, ¡ostras!, la que hayáis jugado a GTA V, aparte era como un rap muy raro, muy divertido, y hicieron un montón de vídeos como dentro del juego, como si fuera el tráiler y la canción. Bueno, en fin, la verdad que tanto tanto Vice City como San Andreas como GTA V, una de las cosas que sí que reivindico, igual hay otras que no me gustan tanto, pero sí que reivindico, es la música, la elección musical. Muchas veces recuerdo de estar jugando a cualquiera de esas tres entregas y estar solo conduciendo, cambiando de emisora, porque tremendas canciones. E incluso con el tiempo he rescatado playlists de YouTube de estos juegos y las he disfrutado. La verdad que, bueno, entre otras cosas, hay otras cosas que a lo mejor no son tan buenas, pero la música es una pasada. Esto de la radio es que nos ha descubierto un montón de canciones. Es verdad, o sea, que maravilloso. Yo no la conocía, así que vamos, me voy a sorprender como los oyentes, seguro. La vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. A ver qué tal. es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. Desde luego que muy divertida y una buena forma de terminar tu selección, Nuria. A estas alturas, yo creo que llamándonos el Batallón Pluto, la canción que completa mi selección no va a sorprender a nadie, porque va a ser de Final Fantasy, concretamente de Final Fantasy IX, y una canción muy especial como es Melodies of Life. Incluso en aquel programa que hicimos en su día dedicado al juego, hice un cover, que no es la que vamos a poner, evidentemente es mucho mejor la original que la que puedo ponerle yo voz. Y como es una canción que yo imagino que casi todos nuestros oyentes ya conocen, creo que sería interesante terminar con ella, la dejamos al final, quien se quiera quedar que se quede, y quien no, pues que corte y ya está. Pero Melodies of Life representa todo lo que es Final Fantasy IX. Creo que en general en todas las entregas hay como un tema vocal central que tanto por la letra como por lo que te evoca, como en el momento en el que suena, reúne los principales motivos de la historia. Y en esta ocasión ocurre también. O sea, estas melodías de vida, en cierta manera, también lo fueron para muchos jugadores que asistíamos con lágrimas en los ojos a lo que estábamos presenciando en pantalla. Vamos a acabar con esta canción, pero antes, Nuria, vamos a despedirnos nosotros. Ha sido un programa diferente, sale de los propios oyentes y desde luego esto podríamos llamarlo parte 1 porque faltan muchos compañeros y compañeras que hoy no han podido estar, ya lo saben por el martes, que es que han ido cayendo por enfermedades que no son graves, que es un resfriado, pero por eso no están, y que sería interesante también oír las suyas y la de los oyentes, sus canciones. Quiero insistir que nos lo pongan por comentarios, nota de voz, lo que quieran, porque seguro que son canciones muy diferentes. Nuria, que espero que te lo hayas pasado muy bien en este ratito musical. Pues sí, me lo he pasado de lujo. La verdad que yo disfruto mucho hablando de música y encantada de que los mecenas y las mecenas nos insten a este tipo de programas, la verdad. Ojalá poder hacer más. Yo todo lo que sea recordar y traer cosas del pasado que me han hecho sentir feliz, yo a tope de contenta. Oye, ¿nos estaremos haciendo mayores? Porque esto de ser nostálgicos ocurre cuando cumples una edad, ¿eh? A mí es que también me pasa. Yo espero que nostalgia tener siempre, porque eso significa que he pasado buenos momentos, y sí, pues ya los años pesan, pero bueno, que somos jóvenes todavía, Sergio, 28 años, eso es la flor de la vida. Es verdad, hay que ser optimista. Pues con esa idea tan simpática y tan importante, vamos a concluir y escuchar este Melodies of Life. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos una semana más. Yes, 歌にして